ya no me ves, o eso crees, es al revés. Me presento al soñar en tu cama más de una vez. Quisiera ser campeador para romper tu corazón. Seré vulgar, pesadilla pasar por las luces de gas. Una vez más, tu alma en pena, mi demonio te envenena. ¿Qué sabrás tú de mí si eres infeliz por tu carril? Solo tonta ya está, ahora puedo reír, tengo todo ante mí. Quisiera